Estamos próximos a cumplir 5 meses de gobierno de Guillermo Lasso y hemos visto cómo el descontento ha ido en incremento desde distintos sectores sociales, así como también impases con los distintos poderes de nuestro país, como es el caso del sector legislativo. Esta mañana queremos hacer un análisis sobre la gobernabilidad en nuestro país, en Ecuador, junto a nuestro invitado. Se trata de Patricio Moncayo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Darío. Gracias por la invitación. Patricio Moncayo es PhD, sociólogo, catedrático universitario y autor de numerosos estudios políticos. Vamos a iniciar con esta pregunta, por favor. Se trata, no sé, impaciencia de los sectores sociales del país, el triunvirato de la desestabilización, la inoperancia del gobierno. ¿Qué está detrás del descontento social, por favor? En primer lugar, Darío, no hay que olvidar el plan de vacunación. El plan de vacunación fue muy importante. Se cumplió la meta de ese plan y la vacunación es fundamental como punto de partida para la reactivación económica. El paso siguiente ha sido la propuesta del presidente Lasso de creación de oportunidades. Esta propuesta que fue inicialmente enviada a la Asamblea la devolvió por considerar que la propuesta cubría distintos temas. El presidente rectifica entonces ese procedimiento y anuncia que va a enviar primero, la propuesta de reforma tributaria. Una vez que eso sea aprobado en Asamblea, enviaría la propuesta de reforma laboral y posteriormente, ya cuando sea también tratado y aprobado la reforma laboral, vendría la propuesta del plan de inversiones. Entonces, creo que es necesario tomar en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Es un contexto de crisis económica, de déficit fiscal, esto agravado por la pandemia. Entonces, sí es necesario tomar en cuenta esas particularidades y el hecho de que estamos, como usted muy bien anotaba, recién a los 5 meses del gobierno del presidente Lasso. Entonces, tampoco se puede esperar milagros en 5 meses. Es Quizás el hay inicio, diría impaciencia yo. de parte de la sociedad ecuatoriana. Claro, hay razón para esa impaciencia por el hecho de que el Ecuador es un país con múltiples necesidades. Fíjese usted el tema de la crisis carcelaria, el tema de la violencia, el tema del desempleo, del subempleo, el tema de la pobreza. Son temas que vienen de décadas atrás, es decir, no es algo imputable al presidente Lasso, es una cosa que viene de incluso a lo largo de los 14 años de gobierno del presidente Correa y del presidente Moreno. Estimado Patricio, se conocía que realmente gane quien gane estas elecciones, independientemente de cualquier partido, la situación iba a ser bastante complicada, ¿no? Como usted lo señala, hay estos fenómenos que estaban atravesando a la economía del Ecuador y que se venían, era una papa caliente que a cualquier administrador del gobierno le iba a tocar asumir. Sin embargo, parece que se ha ido un poco ralentizando la administración o ir manejando ese tipo de problemas que todos se han juntado durante este tiempo. Tenemos ahí el tema de la delincuencia, la crisis carcelaria, la falta de empleo. A esto también se sube el tema de la subida de los combustibles. Y ahora, encima más a esto, se suma este estallido a nivel internacional, el Pandora Papers, que incluso estos elementos se han ido sumando para que ahora, según la encuestadora Clima Social, ubique la aprobación de la gestión del presidente Guillermo Lasso en 42,3%. ¿No vieron venir este escenario desde el gobierno? Bueno, yo considero que también es necesario anotar para responder a su inquietud La opción que hizo el presidente Lasso en lo que se refiere a la alianza legislativa. Es decir, el presidente Lasso, en lugar de mantener su alianza con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana, optó por una alianza con Pachakutik y con la Izquierda Democrática. Ese fue un paso importante que, por cierto, tuvo un costo en el sentido de que el social cristianismo reaccionó. Jaime Nebot hizo una serie de declaraciones críticas al presidente Lasso, igual Rafael Correa. Entonces, es importante advertir, Darío, que el presidente Lasso quiere tender puentes con el centro izquierda. Tendió puentes con Pachakutik y la Izquierda Democrática, y eso permitió la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. Es decir, la presidencia de la Asamblea no cayó en manos del socialcristianismo ni del correísmo. Y ese es un punto de vista, me parece importante. De ahí es que se desprende lo que usted muy bien anota, esos afanes desestabilizadores de parte de estos dos sectores políticos con los que el presidente Lasso no se alió. Entonces, la alianza del presidente Lasso y de Creo en la Asamblea con Pachakutik y con la Izquierda Democrática muestra que hay una cierta apertura del gobierno del presidente Lasso, una apertura hacia el centro izquierda. Incluso esos diálogos que han habido, por ejemplo, con Leonidas Issa y otros representantes de la CONAIE en Carondelet, muestra también la disposición del presidente Lasso de establecer puentes de diálogo con sectores sociales tan importantes como la CONAIE. También ha tenido diálogos con los transportistas, quiere tener diálogos también con el Frente Unitario de Trabajadores sobre el tema de la reforma laboral. Entonces, sí me parece que también hay que tomar en cuenta esos elementos, de tal suerte de ir ubicando cuáles son las alternativas y las opciones que se le presentan políticamente al país en estos momentos. Ahora, justo sobre ese tema, ¿no? Las mesas de diálogo con la CONAIE y también con la FENOSIN, las propias autoridades de estas organizaciones han señalado que, en efecto, se han sentado a conversar sobre 6 ejes temáticos, pero no han podido ir más allá de los principales temas para las dos organizaciones, que ha sido el tema de los combustibles. Ellos en una primera instancia han pedido la focalización del combustible, y al no poder tener este paso, este acceso a esta petición, ahora ellos están pidiendo más bien que se congelen los precios. De igual manera, no ha habido una respuesta en firme sobre esta temática desde el gobierno. Conocemos que el subsecretario de Gobernabilidad ha señalado que podrían estar pensando que se podría estar analizando el congelamiento de los combustibles, porque ya en este momento están ya precios internacionales, pero algo en firme de parte del gobierno no se ha señalado. ¿A dónde quiere llegar con esta temática en específica el gobierno? Claro, yo creo lo que usted dice muy bien. Hay la posibilidad, pienso yo, de congelar el precio de los combustibles al actual nivel. El propio Leonidas Issa, en un programa de televisión, estaba abierto a la posibilidad de aceptar la congelación del precio de los combustibles. Al momento, digamos, con los incrementos que se han producido. Entonces, por ejemplo, ese es un punto que me parece que es importante que se afiance. Es decir, el gobierno no se niega en ese sentido a esa propuesta. Y así como respecto de esa propuesta, pueden haber otros temas, por ejemplo, el tema de la minería, el tema de la explotación petrolera, etcétera, pero salvaguardando la protección ambiental, es decir, protegiendo las fuentes de agua. O sea, hay aspectos en los cuales es posible, pienso yo, que haya un acercamiento entre las posiciones del gobierno y las posiciones de la CONAIE y, por cierto, en la Asamblea de Pachacute. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos en diálogo junto a Patricio Moncayo, él es catedrático universitario, PhD y sociólogo, y estamos conversando sobre estos cerca de 5 meses de gobernabilidad, de cómo se está desarrollando la política en nuestro país. Y bueno, volvemos al tema de la Asamblea, donde se buscan esos encuentros, esos diálogos, por sobre todo por las leyes que está enviando el Ejecutivo para allá, ¿no? Y el presidente Guillermo Lasso señala que quiere hablar con todos los bloques de la Asamblea para dar paso a su propuesta. Y según lo ha indicado la asambleísta Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, ha dicho que la bancada de UNES está pidiendo la amnistía para personas prófugas o sentenciadas como condición del diálogo. ¿Usted qué piensa de esa forma de hacer política ahí en la Asamblea Nacional? Yo creo que incluso los diálogos con con UNES no están cerrados. O sea, el gobierno está abierto para dialogar incluso con el Partido Social Cristiano. Con el Partido Social Cristiano hay ciertos acercamientos ideológicos, digamos, porque el social cristianismo mira, digamos, a favor de una economía de mercado, por ejemplo. Entonces, hay una posibilidad de un acercamiento con el Partido Social Cristiano respecto de ciertos puntos de la propuesta de creación de oportunidades. Aquel planteamiento de UNES respecto de la impunidad, eso al parecer no es negociable, es decir, el gobierno no está de acuerdo con establecer esa comisión de verdad y de liberar a los ya sentenciados por actos de corrupción, liberarles de esa sentencia. Es decir, el tema con UNES en ese sentido sería más bien el tratar los temas estrictamente relativos a la reforma tributaria primero, luego a la reforma laboral y al plan de inversiones. Pero hay de parte del gobierno del presidente Lasso, de acuerdo a las declaraciones efectuadas por sus voceros, hay la voluntad de dialogar. De dialogar, y yo creo que sobre todo dialogar con los aliados legislativos, que son Pachacuti y que son Izquierda Democrática. Los socialcristianos podrían eventualmente adherir en ciertos aspectos y UNE podría eventualmente también acordar en ciertos aspectos, pero lo fundamental para una tendencia, digamos así, progresista, sería afianzar ese acuerdo legislativo entre Creo, Pachacútic e Izquierda Democrática. Veremos qué sucede, al menos en el transcurso de estas semanas. Ahora, sobre un tema puntual, durante estos días hemos visto que el presidente ha hecho el llamado a una movilización social bajo el nombre A Quito lo defendemos todos. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Está buscando medir fuerzas en la calle junto a las otras organizaciones que también están demandando de la atención del gobierno nacional? Quizás una mirada a futuro sobre un posible escenario de muerte cruzada. ¿Para qué este tipo de movilización? Esa movilización yo creo que responde, como usted dice muy bien, a una especie de medición de fuerzas. Es decir, el gobierno no se queda con los brazos cruzados frente a las movilizaciones que se anuncian de parte de las organizaciones sociales. Absolutamente justas, por cierto, es decir, las movilizaciones de los trabajadores, las movilizaciones indígenas son absolutamente legítimas, pero el gobierno un poco como que quiere mandar un mensaje en el sentido de que no está cruzado de brazos, es decir, el gobierno también tiene la posibilidad de apelar a quienes votaron por el presidente Lasso. Es decir, también es importante en democracia que los electores se conviertan también en ciudadanos. Entonces, esta convocatoria del gobierno a los ciudadanos que votaron por Lasso también es legítimo. Es decir, son legítimas las protestas de los movimientos sociales, pero también es legítimo este llamado del presidente a quienes votaron por él en las dos vueltas electorales. Perfecto, amigos, ahí lo tenemos, un breve análisis de estos meses de gobierno junto a nuestro invitado Patricio Moncayo, a quien le queremos agradecer por habernos acompañado en esta mañana. Le mandamos un fuerte abrazo y será hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Un fuerte abrazo para usted también.